Hemos visto lo que pasó el año pasado con el intento de asesinato de Cristina y de qué tipo de discursos veníamos escuchando en los medios de comunicación. Esto que ahora se habla tanto del discurso de odio, que es este discurso que instiga hacia la violencia, que genera violencia. Pero bueno, Naciones Unidas y los distintos UNESCO ahora vienen como pensando un concepto más amplio, porque no es la instigación directa, sino esta instigación contextualizada. No es necesario que digas que hay que salir a matarla, sino que un contexto donde se repite y se repite y se repite un discurso discriminatorio, un discurso violento, un discurso de odio, sí genera una violencia en la sociedad hacia determinadas personas y hacia las personas que ejercen política